descubrir algún secreto que imaginas guardado en mis recuerdos. Amor, no me pidas que te hable del pasado, si ahora en mis labios está solo tu nombre, si ahora solamente te amo a ti. Amor, olvídate de celos y temores, olvídate si ayer otros amores dejaron sus huellas en mi ser. Amor, olvídate de celos y temores, olvídate si ayer otros amores dejaron sus huellas en mi ser. Amor, si cada amanecer es diferente, no trates de saber qué hay en mi mente, si ahora solamente te amo a ti. Amor, olvídate de celos y temores, olvídate si ayer otros amores dejaron sus huellas en mi ser.